Somos yo y mi gemelos, eres tú y tus mellizas. Frena pa'l chozo y te doblo la espina. Al que tiró la gente de su visita, ahora está mudo y no el futbolista. El club booming, un lunes así me muevo. Tres humis y despego. Suburi, en esos tejanos viejos. Lo llamo presidente porque cada vez que puede lo voto. A la esquina mientras lo bota. Hace un corro con su combo y lo bota. Nalgadas la una a la otra mientras lo bota. Heavy, llegamos y eso es una peli. Estoy con los Roman como Dennis, pero estos solo escuchan breakbeat. Excursiones en Yesqui a Cala, solo estoy yo. Abama, solo estoy yo. Gabbana, Mijara, Prada, mi amor. Por el cloud y por pauta venderían a su abuela. Quieren ternera y fingen que me respetan. Si crees que actúan raro cuando hay piba cerca, espera verles cuando hay rapper cerca. En yate, un martes es mi mierda. Masaje, un bate de hierba. Voy a darle a eso que se transparenta. Llamo presidente porque cada vez que puede lo vota. Se sujeta a la esquina mientras lo vota. Hace un corro con su combo y lo vota. Presidencial, yeah, yeah, yeah. El coche es presidencial, yeah, yeah, yeah. La suite es presidencial, yeah, yeah, yeah. Suburis presiden. Shake your body, don't stop, don't stop.